cantito el corazón. Con Juanita la Pecosa, quiero bailar. En la casa del compadre festejaron Navidad y chuparon los parientes, festejaron de verdad. A las 12 de la noche el jaleo comenzó. Con Juanita la Pecosa bailamos el guarazón, picantito, bien picantito, picantito, bien sabrosón. Bailaremos todos juntitos, todos con ritmo de guarazón. Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale, va sin parar. Todo el mundo ya se derrite, todo por culpa del guarazón. Por ritmo de guarazón, mi amor, cosita mía. En la casa del compadre festejamos Navidad. Como chuparon los parientes, tomamos agüita mineral. Festejaron Navidad y chuparon los parientes, festejaron de verdad. A las 12 de la noche el jaleo comenzó. Con Juanita la Pecosa bailamos el guarazón, picantito, bien picantito, picantito, bien sabrosón. Bailaremos todos juntitos, todos con ritmo de guarazón. Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale, va sin parar. Todo el mundo ya se derrite, todo por culpa del guarazón. Con ritmo de guarazón, mi amor. Me voy al otro lado. Yo quiero ser el propietario, mi amor. El propietario de tu corazón. Yo soy el propietario de tu corazón. Si yo no tengo dinero, tampoco te ofrezco un inmenso amor. Yo soy único dueño de tu corazón. Quisiera darte la vida, toda la alegría, toda la ambición. El propietario de tu corazón, que no se cansará de amarte. El propietario de tu corazón, que te dará todo tu amor. Yo soy único dueño de tu corazón. Yo soy el propietario de tu amor. Yo soy el propietario, mi amor. El propietario de tu corazón. Cosita mía, yeah. Báilalo, báilalo, mi amorcito. Soy el propietario, mi amor. El propietario de tu corazón, cosita mía. Terroncito de azúcar. ¿Cómo dice? Quisiera darte en la vida toda la alegría, toda la ambición. El propietario de tu corazón, que no se cansará de amarte.